comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Saludamos a todas las usuarias y usuarios del Sistema Continental de Comunicación e Información. Nos encontramos en un nuevo informativo semanal para compartir con los medios de comunicación alternativa nuevos eventos que sacuden nuestras realidades latinoamericanas. Para esta emisión vamos a estar haciendo contacto con la agencia Pulsar de Brasil, también con Radio Placeres allá en Chile y con la web radio La Biglietti de Venezuela. Soy Ayelen Correa desde los Andes venezolanos y espero que me acompañen en este recorrido. Nuestro primer enlace lo vamos a hacer con el gigante del sur, con la República Federativa de Brasil. Un tema preocupante para los derechos humanos de ese país y tiene que ver con el hacinamiento y la superpoblación en las cárceles. En el estado de Río solamente hay 51.079 personas privadas de la libertad en una infraestructura que en realidad es apta para 28.156 personas. Es decir, que hay más de 20.000 personas de las que debería. Más de 20.000 personas hacinadas. Además, pareciera que los porcentajes de prisionización van en aumento, porque el número de personas privadas de su libertad en el estado creció un 13% desde agosto de 2016. Vamos a hacer contacto con Jacqueline Dister, integrante de la agencia Pulsar, para que nos amplíe esta información. O estado do Rio tem 51.079 presos em uma estrutura que comporta 28.156 pessoas, ou seja, 23.000 presos a mais do que a quantidade correta. A lotação média dos presídios do estado é de 183%, bem superior ao teto de 137,5% aceitável segundo o Supremo Tribunal Federal. Em duas unidades, Milton Dias Moreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, e juíza Patrícia Scioli, em São Gonçalo, na região metropolitana, a superlotação ultrapassa os 300%. As informações constam em um levantamento feito pelo Instituto Igarapé, a partir dos dados da Secretaria de Administração Penitenciária, apresentado nesta última quinta-feira em um evento no Ministério Público do Estado do Rio. Os dados mostram também que 442 pessoas morreram dentro do sistema penitenciário fluminense entre 2010 e 2016, 278 por doença e 117 sem causa identificada. O levantamento mostra ainda que o número de presos no estado do Rio cresceu 13% desde agosto de 2016. Também presente no evento, o secretário de Administração Penitenciária do estado do Rio, Eri Ribeiro, cobrou que a sociedade também faça sua parte para evitar a reincidência. O evento discutiu também a emergência de reinstalar no Rio de Janeiro o chamado Conselho da Comunidade, uma estrutura prevista na Lei de Execuções Penais, para que haja uma fiscalização e acompanhamento da estrutura penal pela sociedade civil. Com informações da Rádio Agência Nacional, eu sou Jacqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Gracias, Jacqueline, por este reporte informativo. Y cabe resaltar que en Brasil crece la impopularidad del presidente Michel Temer, que llegó al 93% de desaprobación, de acuerdo con una encuesta de Datafolha publicada el pasado fin de semana. Temer ya venía con una valoración negativa de la población, que le daba el 9% de aprobación antes del 17 de mayo. Recordemos, este día fue cuando apareció públicamente la grabación en la que Temer parece avalar un soborno. Según la misma encuestadora, su gestión es considerada mala o pésima por un 69% de la población. Vamos a ver qué sucede en los próximos días con el caso del ilegítimo presidente Michel Temer en Brasil. Vamos a hacer ahora contacto con la República Bolivariana de Venezuela, porque el equipo de la web radio La Biglietti estuvo en el segundo encuentro del Frente Fronterizo por la Paz, que se realizó en la ciudad fronteriza de San Cristóbal y contó con la presencia de delegaciones colombianas y venezolanas debatiendo estrategias de consolidación de los procesos de paz de ambos lados de la frontera. El Frente Fronterizo por la Paz es una plataforma binacional que se ha venido consolidando con la participación de movimientos y dirigentes sociales con una visión internacionalista de hermandad y patria grande. Vamos a escuchar a Víctor Rodríguez, que estuvo allí. Gracias, Ayelén. Nuevamente reportando desde Venezuela y esta vez desde el segundo encuentro fronterizo por la paz que congregó a movimientos sociales de Colombia y de Venezuela en los espacios de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en San Cristóbal, capital del estado Táchira. La oportunidad fue propicia para interactuar con voceras y voceros venezolanos y colombianos que militan en distintas organizaciones que desde sus diferentes perspectivas, ya sea campesinas, feministas, educativas, entre otras, trabajan por consolidar en la frontera un territorio de paz. El encuentro se desarrolló entre el viernes 23 y el sábado 24 y contó con decenas de organizaciones de ambos lados de la frontera. Para el informativo semanal del SICSI, compartimos dos de los testimonios recogidos en la oportunidad, uno con Andrés, un refugiado colombiano que ahora desde Venezuela continúa su lucha por consolidar la paz, no solamente en su país, sino también de este lado de la frontera. Y sí, bien, muchas gracias por el espacio. Sí, en este encuentro fronterizo por la paz, la apuesta que tenemos es seguir construyendo lazos de unidad, lazos de fraternidad entre los dos pueblos fronterizos, que en última es un solo pueblo, ¿sí? El pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela. Entonces el objetivo es construir, el objetivo es seguir tejiendo lazos de fraternidad entre los dos pueblos y empezar, digamos ya, a impulsar proyectos productivos, impulsar proyectos de desarrollo de manera común, de manera solidaria, de manera fraterna entre los dos pueblos, que nos permitan romper, digamos, con esa imagen y ese imaginario que hay de la frontera como un territorio de guerra, un territorio de hostilidad, un territorio de contrabando. Que si bien son problemáticas que existen en la frontera, es necesario asumirlas desde otras perspectivas de la frontera, perspectivas en positivo. La frontera como un territorio de vida, la frontera como un territorio de esperanza, como un territorio de paz, y esa es una de las apuestas que tenemos como parte, digamos, de la organización del segundo encuentro fronterizo por la paz. Seguir construyendo espacios de intercambio, espacios de diálogo entre las distintas organizaciones sociales y movimientos que se tejen en ambos lados de la frontera, en torno a dos objetivos y a dos banderas centrales, como es la defensa de la revolución bolivariana y la paz con justicia social. Son las mismas amenazas que se ciernen sobre la paz, ¿sí? Los ánimos de desestabilizar el proceso bolivariano en Venezuela, cuyas principales acciones provienen de Colombia, no del pueblo colombiano, sino de un Estado colombiano y una administración que en los últimos años ha acentuado su interés de desprestigiar el proceso bolivariano, incluso también de fomentar junto a otros países una intervención en territorio venezolano. Y bueno, frente a eso hay una serie de preocupaciones que sabemos que ante esas amenazas, ante esos peligros que se ciernen sobre la frontera, la respuesta es organización social, un fortalecimiento del movimiento comunitario, los movimientos sociales que se tejen en la frontera. Partimos de ahí, de que ese tejido entre las distintas organizaciones que hay en frontera es parte de esas respuestas que tienen que dar frente a una amenaza, ¿sí? Frente a una amenaza y una agresión brutal que desde el exterior se viene ejerciendo sobre el territorio y sobre el pueblo venezolano. Igualmente, dialogamos con una de las voceras de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, agrupación que aglutina a campesinas y campesinos venezolanos y que en zona de frontera luchan a brazo partido contra el latifundio y contra la incursión del paramilitarismo en sus territorios. Buenos días, mi nombre es Zuleima Vergel, soy militante y vocera nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Hoy nos encontramos en San Cristóbal participando de este importantísimo encuentro, como lo es el segundo encuentro fronterizo, donde estamos participando diversas organizaciones de Colombia y de Venezuela. Para trabajar en aras de construir una plataforma de lucha que aglutine movimientos sociales de diferentes países para trabajar un tema tan importante como es el tema de la paz, entendiendo que Venezuela viene siendo acechada por el uribismo y por el paramilitarismo colombiano, así como también Colombia viene siendo afectada desde la interrupción de los acuerdos de paz por estos actores que precisamente no están interesados en que se logre el proceso de paz y que le apuestan de la manera que sea a que no cede el proceso. Entonces, desde estos espacios consideramos que somos nosotros los pueblos los que tenemos que dar esta batalla, somos nosotros los pueblos los que debemos apostar a concretar en acciones diferentes tareas, ¿no? Desde el ámbito de la frontera que nos lleven a ir generando estos procesos de paz que tanto requiere, sobre todo en este caso Venezuela, que si bien es cierto, vemos organizaciones como la Corriente Bolívar y Zamora que venimos desarrollando luchas concretas en la frontera en el tema de paz, que también lo vienen haciendo organizaciones de Colombia. Lo que tenemos es que simplemente unificar porque tenemos puntos en común, tenemos necesidades en común y para esto es este espacio precisamente, ¿no? Hasta aquí este reporte desde la web radio CDP La Biglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Nos vamos ahora al sur de nuestra América, donde inició el frío y se conmemoró el inicio de un nuevo año para la cosmovisión indígena con el solsticio de verano el pasado 21 de junio. Nos vamos a Valparaíso, Chile, donde se estuvo realizando la tercera versión de las jornadas de autoformación y producción radiofónica con la participación de al menos 25 medios de comunicación comunitaria. Diego Fernández, integrante de Radio Placeres, nos informa sobre este encuentro que se estuvo realizando los días 24, 25 y 26 de junio y que se propuso potenciar y compartir conocimiento, afianzar redes entre los medios libres y comunitarios desde la horizontalidad y la educación popular. Vamos a escuchar a Diego Fernández sobre las jornadas de autoformación y producción radiofónica realizadas en Valparaíso. Comunicación y autoformación. Ejemplos de trabajo horizontal para la formación y capacitación de comunicadores y comunicadores populares. Durante los días 24, 25 y 26 de julio, se celebraron en la ciudad de Valparaíso las jornadas de autoformación para medios libres, con más de 60 participantes, representando al menos a 25 medios de comunicación del territorio conocido como Chile. Las jornadas abordaron temáticas como reparación de cables y electrónica básica, voz y locución, creación de campañas radiales, entre otras. Paralelamente, se desarrollaron transmisiones en vivo basadas en el trabajo cooperativo y horizontales, siempre cuestionando los discursos hegemónicos y patriarcales, pues un elemento de común consenso es que cada medio libre tiene la misión de conflictuar los discursos oficiales y de velar lo que realmente le ocurre a nuestras comunidades. El lugar donde se alojó el evento fue el conocido Espacio Santa Ana, centro cultural y comunitario que se emplaza en el popular Cerro Cordillera de Valparaíso. Según quienes coordinan el encuentro, las jornadas parten de la necesidad de capacitación y producción que tienen nuestras radios en la actualidad. Sabemos lo difícil que es levantar y mantener proyectos de comunicación popular basados en la organización horizontal, Además de eso, entendemos lo complicado que resulta compartir y transmitir el conocimiento. Este evento tiene por objetivo también generar y fortalecer lazos entre las organizaciones y las individualidades que componen el encuentro. Escuchemos las palabras de Tania Sandoval, una de las coordinadoras de las jornadas e integrante de la red de radialistas feministas y lesbofeministas. Hola, mi nombre es Tania Sandoval, soy radialista apasionada. Pertenezco a la red de radialistas feministas y lesbofeministas, además de la Radio Placeres y la Radio Manque. Y en este momento estoy de parte de la mesa de coordinación de las terceras jornadas de autoformación para radios libres. Oye, ¿y cuál ha sido el balance en este primer día de talleres completo? Porque el día de ayer recibimos a la gente, entonces el balance del día de hoy, de esta primera jornada completa, con talleres, con alimentación incluida, con debates después de los talleres. Bueno, el balance yo creo que tiene que ver igual con los objetivos que se plantearon. Los objetivos principalmente fueron tres, que se intentaron acotar lo más posible, entendiendo que estas jornadas de autoformación son parte de un proceso autónomo y autogestionado, que se produce con el fin de, primero, encontrarse, segundo, educarnos, y educarnos horizontalmente. Eso quiere decir que no hay un tallerista que es un dios ni una diosa, sino más bien es un proceso de enriquecimiento mutuo, de un compartir de experiencias, y un tercer momento de producción colectiva. Creo que en el balance de esas tres áreas, por lo que he podido preguntar a las personas que hicieron los talleres de hoy, hay un momento de encuentro que es importante. Hay más de 25 medios de comunicación participando en estas terceras jornadas, lo que nos deja súper contenta y contentos, yo creo. Hay mucha solidaridad también en el ámbito de la logística de las jornadas. A pesar de que son espacios súper grandes, que por ahí pueden ser muy fríos por la época, todo como que resulta súper bien, la alimentación, la limpieza, como que todos ahí todos súper preocupados. Y por otro lado, creo que lo que nos deja un poco al debe es la producción radiofónica, pues que es como lo que más nos cuesta. Y el balance de eso fue, los mismos talleristas lo dijeron, pues como que manifiestan la preocupación de que siempre sea un área que, a pesar de que tenemos como los equipos, de que estamos acá, de que nos juntamos, de que viene gente de Chiloé, que es bien lejos para quienes no conocen Chile, estamos en Valparaíso. Y igual hay como una, como que somos más lentos, más lentas, y por lo menos yo pienso que está bien, que es un proceso creativo súper complejo, porque cada uno y cada una tiene un trabajo, tiene una rutina, a todos nos van como aplastando un poco nuestras mentes y nuestra creatividad. Entonces también creo que el balance por cualquier lado es súper positivo, está súper bien. Los talleres se cumplieron, hubieron talleres de paralelos. Vimos legislación de radios comunitarias, paralelamente vimos el montaje de la cadena electroacústica que engloba un sistema de una cadena de sonido. Vimos también lo que tiene que ver con los fundamentos del sonido, los imanes, lo que tiene que ver con los micrófonos, los cables, que va, que entra, que sale de una mesa de sonido, qué pasa con las ondas, qué pasa con los programas de edición, de grabación y edición. Y también se han visto otros espacios, por ejemplo, de formación, como un colectivo que trabaja masculinidades y también un poco feminismos, y que propuso dinámicas de participación para cuestionar un poco el patriarcado. En este momento se está desarrollando la exhibición de un documental que se llama La Voz Mapuche, y que también en esta fecha del Huiñoy Tripantu nos viene a decir un poco que a pesar de que no estamos en Gualmapu y estamos acá en Alimapu, en Valparaíso, también podemos un poco recordar esa fecha y ser parte un poco de ese proceso que en estos días se está desarrollando. Así que yo creo que súper contenta y contentos todos. Cabe destacar que estas jornadas corresponden a su tercera versión, desarrollándose anteriormente en la ciudad de Rancagua el año 2015 y Cerro Navia, comuna de Santiago, en 2016. En esta ocasión, las jornadas son coordinadas de manera colaborativa entre Espacio Santa Ana, Colectivo Caracol, Red de Medios de los Pueblos, ONG ECO, Educación y Comunicación, Radio Placeres de Valparaíso, La Cámara del Ruido y TAC Cordillera. Con participantes que han recorrido más de 1000 kilómetros para capacitarse para levantar una emisora de radio que haga resistencia a los proyectos de extractivismo y contaminación que ponen en peligro su territorio, el encuentro en su segundo día se plantea como un importante espacio que le da fuerza a una trinchera de resistencia comunicacional en un chat de disidentes que luchan por un mundo mejor. Este fue un reporte de Diego Fernández desde Radio Placeres Valparaíso, Chile, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información SIGSI. Nos volvemos a escuchar la próxima semana con más reportes desde el sur del continente. Saludos a Yelen. Bueno, queridos amigos y amigas del Informativo Semanal Continental, hemos llegado al final de un nuevo programa. Nuestro gran agradecimiento a todos los colectivos comunicacionales que hacen posible el informativo cada semana y, por supuesto, nuestro abrazo solidario a todas las emisoras y radios que nos retransmiten. Será hasta la próxima semana para seguir compartiendo más novedades de nuestros territorios en movimiento. Soy Ayelen Correa y esto fue el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIGSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.